aquí llegó mi amor, el que a ti yo te ofrecí. No supiste comprender el amor que yo te di. Hasta aquí llegó mi amor y muy sola quedarás. Y cuando yo aquí no esté, tú de mí te acordarás. No supiste conseguir de mis brazos la inquietud de tenerte junto a mí. Y mi amor ya se acabó, solo queda un triste adiós y en tus ojos el dolor. Y tú habrás de recordar que hasta aquí llegó mi amor. No supiste conseguir la inquietud de tenerte junto a mí. Y mi amor ya se acabó, solo quedó un triste adiós y en tus ojos el dolor. Y tú habrás de recordar que hasta aquí llegó mi amor, que hasta aquí llegó mi amor, que hasta aquí llegó.